afeto pode matar o seu coração. Água de beber. La identidad de nuestra ciudad está en la arquitectura, arte y música. Los últimos minutos de nuestro programa, nuestro estudio Félix Ortega se ilumina con el arte de los músicos cordobeses. Música, maestro. Ebria de palabras y poesía. Así los músicos cordobeses se juntan los sábados aquí cuando el tiempo de ellos lo permite, su agenda lo permite, y vienen aquí a este estudio Félix Ortega para compartir los últimos minutos de este programa, este sábado de hoy. Y le damos la bienvenida a Juanjo Luque, es un amigo nuestro que ha venido en más de una ocasión al programa y nos gusta invitarle porque tiene algo muy especial, que es muy joven y esa alegría de juventud siempre es buena recibirla aquí a estas horas de la mañana y a estos viejos que estamos aquí en la radio. Buenos días, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, muy bien. Aquí un poquito nervioso, pero vamos. Nervioso, estamos entre amigos, hombre. Estamos entre amigos, ¿verdad? Sí. Aquí estamos entre amigos. ¿Cómo va la historia? ¿Cómo ha ido tu recorrido musical? ¿Vas teniendo más presentaciones públicas? Sí, poquito a poco. Estoy haciendo cositas. Tuve un concierto en la Ermita de la Aurora, ahí al lado de la calle, en la calle de la Feria. Sí, sí. Y hoy, esta tarde, tengo una cita a las 9 en el patio Vesubio para compartir mi música. Allí pues estaremos ahí escuchándote. Y, en fin, vamos a comprender por qué invitamos a entender por qué invitamos a Juanjo a nuestra emisora y a nuestro programa. Porque Juanjo es un buen músico y ya decía antes que esa naturalidad propia de la juventud hace que su música sea muy agradable y por eso le invitamos esta mañana. Muchas gracias. Que nos invites a una canción, Juanjo. Venga, vale. Vamos a, vamos a por ella. ¿Cómo se llama? Esta se llama Pájaros del Tiempo. Pájaros del Tiempo, Juanjo Luque. Voy a beber un poquito de agua. Sí. ¿Te puedo robar? Sí, ahí. Ya estamos. Vale. Hemos echado gasolina. Pues empezamos. Venga, vamos. Con el viento con el viento. Arrancamos nuestro tajo, nuestro campo, y a la orilla del mar. Muy buena canción, amigo Juanjo, ¿eh? Bueno, estos pájaros, ¿que vuelan o no vuelan? Vuelan y mucho, ¿no? Por el cielo. Y vuelan. Oye, cuando los pájaros se mueven de un sitio a otro, ¿cómo, cuántos kilómetros se hacen? Muchísimos, ¿eh? Pues no lo sé. Bueno, son tremendos. De África hasta aquí, pues imagínate. Un mogollón, ¿eh? Y sin pagar aduana ni eso, ¿no? Ni sin billete. Pagar, ni nada. Sin gratis. Sin carnet de identidad, ni nada. Ni pasaporte. Bueno. La música que te inspira a ti, ¿por dónde la sacas? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuáles son tus musas? ¿Mis musas? Pues son sentimientos abstractos, bueno, o no tan abstractos. Por ejemplo, en esta anterior canción que cantaba, así como la libertad que buscamos, ¿no? Los seres humanos, más allá de los relojes y todo, rompes con eso y... como las ganas de volar, ¿no? Que tenemos dentro, ¿no? De buscar nuestro sitio, ¿no? Sentimiento de libertad. Sentimiento, ¿no?, de libertad, de amor, de todo. Uh-huh. Expresarme las vivencias que yo tengo y compartirlo con la gente, contar historias, ¿no? Y esta segunda canción, ¿dónde la? ¿Cuál título? Está especial porque estaba con mi chica y se me ocurrió a las 6 de la mañana. Esta canción, el estribillo de esta canción, y se llama Aroma, porque a esta canción me inspiró el olor que desprende la otra persona, ¿no? Que a ti te gusta, ¿no? Y te despierta sus sentimientos. Qué bonito, qué romántico, para ser tan joven, ¿eh? Es muy profundo, sí. Muy profundo, sí, sí. Muy guapo. ¿Y se llama? Aroma. Aromas, Juanjo Luque. Juan Coluque, aquí en el estudio de Paradigma Radio. Perdóname, que hoy es que tengo la voz un poco rota, bastante, ¿sí? y yo no soy de mañana, yo soy más de por la tarde, pero bueno... Eso le pasa a todos. Sí, hay que acostumbrarse, poco a poco. Comprendemos esa situación porque a todos los músicos les pasa lo mismo. ¿Cuesta por la mañana? ¿Cuesta mucho? A mí me cuesta muchísimo por la mañana, yo soy más de por la tarde. Yo soy más de por la tarde, noche. Siento que estoy más despierto. Soy más... Son más personas. Sí, más personas. Bueno, pues oye, ya para abusar de ti definitivamente, te vamos a pedir la siguiente canción. A ver, vale, si tu voz te acompaña esta mañana. Espero que sí. Venga. Y los oyentes, pues que sepan que es Juanjo Luque, un joven promesa de la canción y del romanticismo. ¿Todas sus canciones son románticas? ¿Sí? No. Hay algunas que no. Esta canción que voy a tocar, por ejemplo, que me ha recordado lo que ha dicho, eres más persona, ¿no? Sí. Pues esta habla de la energía, ¿no? De por ejemplo, del café que te tomas por la mañana, que ¿sí? es lo que te motiva al día, ¿no? Y para mí lo que me motiva es la misma música. Ya. Que es como un café también. Ya. Entonces por eso la escribí, esta canción. Pues vamos a tomar un cafelito por la Venga. Mañana, que sea mediodía, ¿no? Que sea mediodía. Sí. Un cafecito con Juanjo Luque y Venga. Vamos a ver cómo suena ese café. Si no tomas tu café, yo si no canto mi canción, y a ti te guardo dentro de mi corazón, la música nos va despertando. Esta mañana parecía que iba a llover, poco a poco se fueron las nubes. Engañar si al principio algo va mal, la luz que se esconde detrás solo te alumbra si la deja brillar. No eres persona si no tomas tu café, yo si no canto mi canción, y a ti te guardo dentro de mi corazón, la música nos va despertando. Que cuando sale el sol, todo lo malo se me quita y la música me va dando la vida, enseñándome los pasos que di, lo malo y lo bueno que viví. Soy como soy, tal como soy vengo, nunca llevo mi disfraz, no lo quise amar. No eres persona si no tomas tu café, yo si no canto canción, y a ti te guardo dentro de mi corazón, la música nos va despertando. Juanjo Luque, aquí en el estudio de Paradigma Radio. Juanjo, espero que tengas suerte en tus conciertos, que la gente vaya conociéndote un poco más. Sí. Y espero que los oyentes, cuando escuchen por ahí Juanjo Luque esté en algún sitio cantando, pues a ver si se acercan a escuchar esas canciones románticas de nuestro amigo Juanjo Luque, que ha venido a visitarnos esta mañana aquí en Paradigma Radio. Gracias, Ale. Gracias por estar aquí. Y bueno, ¿te gustó el estudio Feli Ortega? Me encanta el estudio y espero volver aquí pronto y con la voz un poquito más clara. Un poquito más clara, bueno. Y con más fuerza. No, la fuerza que nos falte, ¿eh? Todos los días un poquito más fuerza, siempre. Además eres un joven, con lo cual la fuerzas pues brota por todas tus poros. Claro. Nada, pues Juanjo, hasta la próxima y gracias por venir esta mañana a la radio. Gracias a ti, Ale. Un abrazo, amigo. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Álex Castellano en Paradigma Radio. Pues nada, ¿qué te pareció Juanjo? Buen chico, ¿eh? Buen chico, sí. Es muy majo, es muy majo. Bueno, sus canciones, hoy los jóvenes también cantan bonito, ¿eh? Y sí, tienen, claro, son románticos, sí. Y parece que no lo fueran, ¿no? Bueno, en la juventud... quizás más romántica, ¿no? Que, los viejos. Que cuando ya nos volvemos mayores el romanticismo... Sí, se va perdiendo, ¿no? Y lo pasan bien y lo pasan mal, la pasan de todo. Bueno, amigos oyentes, finalizó nuestro programa de hoy. Inés, ¿ha estado cómoda? ¿Ha estado bien? Está muy a gusto, sí, sí. Yo me quedo con la carita de Yacín, que no se me olvidará, es simpático, precioso el crío. Pues nada, amigos, el próximo sábado volveremos a encontrarnos aquí en Paradigma Radio. Espero que también vengas, ¿eh? Aquí estaremos, con mucho gusto. En la parte técnica está Ángel, un ángel con alas y todo. También está JJ, ha venido aquí un amigo nuestro que está por ahí, que en fin, que es un músico prominente, pronto será famoso, que toca la viola, ¿verdad? ¿Sí? Ahí es Miguelín. Pues nada, y también está por aquí Miguel Ángel Aguilera, colaborando también con este programa. Y nos despedimos, Inés Fontivero, y que les habla Alex Castellano, le desea a usted pues una buena semana, excelentes días, si se va de vacaciones, que lo pase bien. Y además, pues bueno, Inés, nos quedaremos aquí todo el verano, claro, trabajando. Sí, aunque estén de vacaciones, que nos escuchen. Que nos escuchen. La web, ¿no? Que nos escuchen y estarán más tranquilos y más relajados, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, amigos, hasta el próximo sábado y muchas gracias por la atención dispensada. Les esperamos. Si no, les echaremos de menos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Álex Castellano y su equipo hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?